Bien, pues pues aquí estamos nuevamente desde la frecuencia en Resistencia Baza Radio, ubicada en Tlapa de Comonfort Guerrero. Pues vamos a dar inicio con unas preguntas. Buenos días, muchas gracias, compa. ¿Cuándo nació esta radio? ¿Cuándo nació el Baza Radio? Hace el 1 de diciembre de 2010. ¿Y por qué nació en este lugar o región, en Tlapa, en la montaña? Pues nace en Tlapa porque pues es una región conformada por cuatro grupos étnicos, ¿no? Están los nahuas, los musabi, los mepas y los mestizos. Nace por esa cuestión, ¿no? Y también porque es el centro ubicado a nivel región de la montaña, en donde se encuentra la mayoría de los jóvenes, jóvenes rockeros, ¿no? Que la principal intención es esa, ¿no? Difundir la cultura del rock a través de la frecuencia. ¿Y qué tipo de programación tienen a la fecha? Tenemos un horario de transmisión de 7 de la mañana a 10 de la noche. De 7 a 6 de la tarde tenemos música de manera general, cumbias, rancheras, tropicales, románticas y todo ese detalle, ¿no? Todo lo que le gusta a la población. Ya después de las 6, a partir de las 6 de la tarde a 10 de la noche metemos rock en sus diferentes géneros. Metemos rock urbano, punk, hardcore, metal, trash, metemos todo eso. Que la principal intención, pues, es difundir la cultura del rock en la montaña de Guerrero, que es el corazón, ¿no? Lo consideramos como el corazón de la montaña de Guerrero, porque es el centro de 20 municipios. El centro es donde viene toda la población a hacer sus compras. Es el lugar donde se concentran para hacer todas sus actividades, sus giros y todos los detallitos, ¿no? ¿Y acá en la Tlapa es como una tradición o algunas bandas de rock o como orquesta de rock? En Tlapa aproximadamente hace 24 años aproximadamente, pues no existía mucho el rock, o sea, no se conocía mucho, y en aquel entonces hubo un grupo de jóvenes que solicitaron una radio, de aquel entonces del INI, hoy CDI, solicitaron un espacio para poder difundir un programa, un espacio de media hora, de una hora, un programa de rock llamado Las Otras Bandas, ¿no? Entonces, pues desde ese tiempo hasta acá, pues la cultura se ha difundido un poquito más en cuestión del rock. Por eso nosotros también estamos colaborando para poder difundir esa cultura del rock en la región de la montaña, sin comercializar el espacio. Y cuando nació la radio, ¿nació porque ocurrió algún hecho particular que impulsó su creación? Pues el único hecho fue difundir la cultura del rock. Estamos enfocados al rock nosotros, y la intención principal es difundir esa cultura, ¿no? Que por muchos años hemos estado promoviendo y que la seguimos promoviendo a pesar de los años, a pesar de que ya estamos más por allá que por acá, ¿no? Ya estamos, como dicen los chavos, ya estamos viejitos, pero sin embargo seguimos contribuyendo para que se siga desarrollando la cultura en la región de la montaña, principalmente la del rock, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? De que pues se siga dando, y nace porque la idea de tener una transmisión propia, porque en la CDI, en el otro programa que se tiene con La Voz de la Montaña, se llama la radiodifusora de la CDI, nos otorgaban espacio a los compañeros de las otras bandas, con limitaciones en aquellos años, ¿no? Nos decían, esto sí es programable, esto no es programable, y nos ponían como barreras para poder transmitir nuestro rock, ¿no? Y más cuando metíamos punk, ¿no? Que era algo más pesado, algo más pues contestatario, ¿no? Y pues la gente que tenía ahí pues la la que tenía ahí, la radiodifusora, pues nos decía que pues esto no se programaba y todo ese detalle. Pues eso nos llevó con la idea de formar nuestra propia radio, ¿no? Formar nuestro propio medio de difusión del rock, porque allá pues ya nos ponían muchísimas trabas, e inclusive hubo tiempos que no podíamos o no podían llegar los compañeros 5 o 6 minutos de retardo, porque pues ya quedaban fuera del espacio, ¿no? O sea, ya nos ponían esos peros, los temas a tocar los revisaban, qué podías decir y qué no podías decir, ¿sí? En el aire. Entonces ya nosotros buscamos la forma de que pudiéramos tener un espacio totalmente libertario donde nosotros pudiéramos expresar nuestro sentir y pensar de manera libre. ¿Ahorita qué pueblo o comunidad llega la señal de la radio? Tenemos una frecuencia de 40 watts que nos permite solamente que la transmisión llegue a las delegaciones de la ciudad de Tlapa, ¿no? Entonces son prácticamente es nada más Tlapa. No podemos llegar a las poblaciones muy lejos porque pues no nos los permite la frecuencia, tenemos poca y pues solamente es Tlapa donde abarcamos, no tenemos así comunidades donde lleguen, ¿no? Y pues como les dije en un principio, en Tlapa pues habitan hablantes de Tosabi, hablantes del Nahua, hablantes del Mepa y mestizos, ¿no? 4 grupos. Y antes que estuviera esta radio, bueno, en general, las personas de acá, del municipio, ¿cómo se va a enterar de lo que pasa en otras partes de Guerrero, de México? Es decir, ¿cómo se informan estas personas normalmente? Antes de... Bueno, nosotros somos más nuevos, ¿no? De impresión de la radio, nosotros llevamos 2 años. Hay otras radios aquí también que son comerciales, que también están trabajando sin licencia, son 7 aproximadamente, que ya han estado más tiempo, ¿no? Como unos 8 o 10 años atrás, antes de que nosotros llegáramos. Y pues la gente, considero yo que ya se informaba a través de eso, a través de la televisión. Hay aquí en Tlapa una señal de televisión donde agarran creo 5 canales, no me acuerdo, casi yo no veo eso, no ocupo mucho la tele, pero bueno, son creo como 5 canales que están llegando aquí a Tlapa, y es ahí donde se informa la gente, ¿no? Y antes Tlapa para mí en los medios escritos pues venían los periódicos de Chilpancingo, hoy pues en Tlapa hay un montón de periódicos ya. Hay como 6, 7, 8 periódicos locales aquí, que bueno, también trabajan sin licencia, ¿no? Porque en Tlapa casi ninguno tiene permiso para poder hacer ese tipo de actividad. No sé si pueden enterarse de cuántas personas más o menos les escuchan. En Tlapa, pues es una localidad, una ciudad muy, muy pequeña y pues la verdad con números exactos así de decirle cuánto nos escuchan no tenemos, pero sí hay varias personas que nos llegan a escuchar y pues eso de una u otra forma nos ha ayudado a nosotros porque estamos difundiendo muchas cosas como los derechos humanos. Si nos han sintonizado, ustedes nos han escuchado, ¿no? Sobre lo de la crack, las mineras que quieren meter aquí en la región de la montaña, y la gente que nos escucha, ¿no? Aquí en Tlapa pues es que prácticamente en todas las colonias, o sea, en todas las colonias tenemos personas que nos sintonizan y que pues a veces en la plática pues hemos encontrado con ellos, pues nos dicen oye, ¿qué es eso de las mineras? Y todo ese detalle, ¿no? Y al estar pasando ese tipo de spot, pues estamos informando a la gente y pues más o menos tenemos una idea de que sí nos escucha, no todo Tlapa, ¿no? Porque pues, sí es un poco complicado, nos escucha todo, pero sí nos escuchan por lo menos varias personas en cada colonia, que tenemos muchas colonias en Tlapa y sí nos escuchan, nos sintonizan a través de esta frecuencia. Yo entiendo que por la poca potencia que tenemos, pues también nos tenemos dificultades en algunos lugares como en las Barranquitas, ¿no? Donde no puede llegar, y como ustedes saben, Tlapa está conformado por cerritos, y en los lugares altos pues sí llega, ¿no? Pero en los lugares ocultos como las Barranquitas pues no. Si no puede contar un ejemplo concreto a donde ha servido esta radio. Aquí en la colonia le hemos ayudado a la delegación a transmitir sus reuniones, y pues también cuando se trata de sus fiestas tradicionales, nos piden de favor que pasemos o hagamos un spot y le pasemos sobre los bailes que se organizan aquí, y de manera gratuita, ¿no? Eso es una forma de ayudar aquí a la colonia, porque no siempre es colonia aquí de Tlapa, colonia Loma Bonita. ¿Para ustedes a qué sirve una radio comunitaria? Y pues para mí en lo particular es para ayudar a difundir pues derechos lingüísticos, derechos humanos, actividades de la población, y pues darle a conocer a la gente de la realidad en que vivimos en este mundo, ¿no? Para mí esta es la concepción de la radio comunitaria, porque siempre nos hemos puesto a disposición de la población sin recibir un costo a cambio, ¿no? Nos hemos puesto a disposición de las universidades que funcionan aquí, pues desafortunadamente ellos creo que pues no han querido aportar su granito, y no hemos podido ya relacionarlos. Tenemos unos detallitos que no hemos podido ya conformar, pero sí le hemos platicado a los compañeros que tienen como universidades en esta ciudad, ¿no? Inclusive no sé si han sintonizado ustedes, está un spot de una universidad privada que pues algunos a lo mejor pudieran decir es que le están pagando, ¿no?, por pasar ese spot, pero en realidad no nos pagan. Yo tengo una relación con un amigo que trabaja en ese lugar, que es el encargado de comunicación de la universidad, y pues nos pide de favor que se lo pasemos, y se lo estamos pasando de manera gratuita, a pesar de ser una universidad privada, ¿no?, donde pues ellos cobran por dar clases ahí. Y así lo hemos hecho en otros lugares. Nos hemos encontrado con amigos que les decimos, hay grupos, por ejemplo, grupos locales aquí que tocan música de diferente género, ¿no? Y yo le he comentado, oye, si tenemos una radio, tú puedes difundir tu música ahí de manera gratuita si quieres. Entonces los compañeros me dicen, sí, pero pues no vienen, ¿no? O inclusive me he encontrado con compañeros, por ejemplo, tengo un amigo que es plomero, es de los compañeros como nosotros, de los pobres de abajo, y le he dicho, oye, haz tu spot, y lo transmitimos en la radio para que pues te ayudes tú mismo en la chambita, y pues también nos dice, sí, y hasta ahí no viene, ¿no? Pero la intención ha estado en eso, ¿no? Nosotros queremos estar ayudando a difundir lo que podamos difundir, siempre y cuando sea sin lucrar pues con el espacio, ¿no? No, lo que menos deseamos es lucrar con el espacio. No nos abrimos a las puertas de las empresas grandes. Por ejemplo, aquí en Tlapa hay como 3-4 empresas que pues a lo mejor si nos vienen y nos dicen, oye, véndenos un espacio, pues no vamos a aceptar a difundir ese tipo de empresas, ¿no? No difundimos, definitivamente no difundimos ese tipo de empresas, pero sí ayudamos a los compañeros que se dedican a vender para sobrevivir, no para lucrar con las ventas, ¿no? Sino que sí nos podemos enfocar a eso, este tipo de cosas. Recientemente la Cruz Roja de aquí de Tlapa nos pidió de favor que difundiéramos su campaña, ¿no? Y le dijimos, adelante, hasta ahí está bien, y se los dimos, ¿no? Les dimos el espacio y les estuvimos difundiendo cada 10 minutos su actividad, y al último nos dijeron, no, pues ya se acabó la campaña, ahora sí nos suspendes el spot. Hoy iniciamos de ese periodo otra actividad, hicieron una tocada de rock, ellos también, la Cruz Roja, para recabar fondos, y también igual les difundimos su actividad, ¿no? Y a los otros compañeros igual, tengo un amigo que se dedica también a la música, pero a la música de banda, pero no banda de rock, sino que banda de las otras, y y también me dice, oye, ayúdame, dice, estoy haciendo un baile, dice, difúndemelo, adelante, le digo, y se las difundimos. En esa forma hemos estado ayudando a los a los amigos y a las amigas que tenemos en Tlapa, y nuestra principal pues intención es seguir trabajando en este medio. Tenemos algunos problemitas ahorita, si ustedes se dieron cuenta, de locales donde tenemos, estamos un poco mal. Vamos a ir a lo mejor para diciembre, ya vamos a ir ya componiendo algunos detalles. Vamos a empezar a meter locutores, porque no tenemos locutores hasta la fecha. Tenemos nomás uno, tenemos tres programas porque estamos trabajando, pero son puros de rock. Pues no tenemos programas de otro género. Entonces yo voy a estar checando con los compañeros a ver si ya para diciembre ya tenemos la oportunidad de meter locutores. Hay algunas propuestas de que los compañeros, por ejemplo, de la UPN puedan venir a hacer su transmisión aquí, platicando sobre sus estudios, ¿no? Cómo hacen sus prácticas y todo eso, o compañeros de otras universidades, ¿no? Que pueden ocupar el espacio, inclusive la universidad privada, creo que le comenté, ya platicó conmigo y dicen ellos que quieren empezar a transmitir sobre derechos. O sea, ahí tienen una licenciatura en derecho y quieren empezar a tocar temas que se enfoquen a los derechos, ¿no? Entonces les vamos a empezar a dar ese espacio para que lo puedan difundir. Nomás que yo siempre les digo, pues, siempre y cuando se trate de no tratar de comercializar con el espacio, ¿no? Si pueden dar una asesoría al aire, pueden decir de qué hacer cuando te detienen, o qué hacer cuando llegan a tu casa y te quieren entrar la policía a fuerza, ¿no? Todo ese detalle sí lo pueden hacer, ¿no? Pero ya decir soy abogado, vengan a tal lugar, les voy a cobrar tanto, eso sí no lo permitimos, ¿no? O sea, no hablamos de costo en este programa. En esta radio no hablamos de costos, inclusive los bailes que se han hecho, no mencionamos costos. Hemos difundido las tocadas de rock que hemos hecho en Tlapa, que se han hecho en Tlapa, pero pues son algo muy diferente a un baile o a otra actividad. Para usted, ¿qué papel está jugando esta radio, la radio, en el proceso de organización y autonomía del pueblo acá? Hasta la fecha, como le dije, tenemos algunas dificultades, no hemos podido armar bien el equipo. Somos dos, tres los que estamos aquí, mi hermano y yo y otro compañero, somos tres los que hemos estado ya al frente de esta radiodifusora, y no hemos podido organizarnos para poder hacer ya algunas actividades. Lo que hemos tratado de hacer es difundir nada más los derechos y todo esto, lo que tienen derechos de los pueblos originarios, pero en sí ya enfocarnos hacia las actividades de qué hacer para que los pueblos originarios sigan conociendo o haciendo más sus derechos, pues casi no. Lo que más hacemos es difundir, ¿no? Y lo que hemos contribuido es en ayudarles en la difusión. Hemos tenido el problema de que no hemos podido ya acercarnos de lleno a cada delegación para poder tener más acercamiento, ¿no? Y ayudarles a impulsar la cultura que ellos tienen, ¿no? Que cada uno de los grupos étnicos tiene aquí. Eso hemos tenido ese problemita, pero vamos a ver si lo podemos ir resolviendo. No tenemos muchas cosas, nos falta inclusive hasta para poder grabar un spot, no tenemos ya las condiciones. Tenemos una mezcladora que nos está fallando, tenemos muchos defectos, ¿no? Entonces eso no nos ha permitido ya acercarnos bien a la población para poder decirle, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no hemos podido. Entonces hasta ahorita el papel nuestro para la autonomía de las colonias y todo eso, pues no lo hemos podido concretizar bien, pero sí estamos trabajando en la difusión de la cultura, ¿no? De la cultura regional y todo eso. ¿Se ha notado algún tipo de cambio, transformación en la comunidad después de la instalación de la radio? Sí, principalmente en los espacios rockeros, ¿no? Hay muchos compañeros que pues, como les decía hace un ratito, el programa de las otras bandas se transmite nada más los sábados una hora, y hay muchos compañeros que empiezan a sintonizar la radio a través de de la programación que tenemos de 6 a 10 de la noche, ¿no? Y es ahí donde se empiezan a acercar más al rock, se empiezan a acercar sin sin crear ningún conflicto. Creo que Tlapa es una es una ciudad donde tiene todo tipo de población, ¿no? Y hemos podido demostrar a través de las tocadas que los rockeros tenemos una cultura muy diferente a los que le denominan aquí en Tlapa cholos, ¿no? Que van a los bailes, hacen sus desastres, se pelean, bueno, hacen de todo, ¿no? Y en Tlapa nosotros, por ejemplo, si recientemente se hizo una tocada, organizaron una tocada a los compañeros, y pues no hay ningún tipo de hecho de violencia, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de ahí que sí, los compañeros se han acercado más al rock. Eso es lo que hemos visto en la población, lo que se ha diferenciado un poquito, ¿no? Antes de tener este espacio, porque antes de esto, pues no tenían un lugar para escuchar el rock. Hay muchos compañeros que no se conectan con nosotros o no nos hablan porque no tenemos ahorita medios, inclusive no tenemos celulares para la radio, ni teléfono de la radio. Entonces no se ha podido comunicar con nosotros, pero encontrándolos, platicando con ellos, nos dicen, no, pues sintonizamos tal estación. Y nos dicen, no, pues de ahí hemos escuchado esto. Inclusive la diferencia que hemos visto es que mucha de la gente que a veces no conoce sobre algunas cuestiones, yo le hablaba hace un ratito de las minas, ¿no? Pues ha empezado a conocer, ¿no? Oye, dice, pero ¿por qué van a llegar las minas a la región de la montaña si van a venir a destruir muchas cosas? No hay que aceptarlas. Entonces eso es lo que hemos visto en la población, y de una u otra forma a veces nos sentimos satisfechos porque estamos ayudando a la gente le llegue la información que quizás en otros medios no se los da, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlapa hay medios, bueno, están las otras radios comerciales que les cobran 10 pesos por cada comercial, o 5 pesos por pasar en un spot en un ratito, en un minuto, 30 segundos. Entonces, pues eso ha sido pues que una barrera para los luchadores sociales. Por ejemplo, lo de la crack que le decía, si ellos vienen y dicen, ¿sabes qué pasa? Un spot en tu radio, voy a decir, sí, pues te voy a cobrar 5 pesos el minuto o te voy a cobrar tanto al mes. Entonces, eso pues le ha puesto barrera a ellos para que no puedan seguir difundiendo eso, ¿no? Y más en cambio nosotros difundimos todo tipo de actividad siempre y cuando sea en beneficio de la población, ¿no? Aquí, si hablamos del medio ambiente, pues difundimos todo, siempre y cuando para conservar, ¿no? Para seguir conservando nuestro medio ambiente. ¿Alguna vez le han intentado desmantelar? De hecho, hasta la fecha hemos tenido 3 ubicaciones en cuanto a la radio. Primero estuvimos en la colonia de frente que se llama San Antonio. Y ahí la persona que nos estuvo ayudando pues quiso comercializar el espacio y todo el detalle. Entonces eso nos sirvió para movernos a esta colonia, una colonia no muy bonita. Y nos ubicamos en la parte más alta. Pero desafortunadamente en el proceso, en lo largo del tiempo, pues vimos que intentaron, creo, entrar como 2 veces, ¿no? Intentaron entrar como 2 veces. Y no sabíamos cuáles eran las intenciones, nunca supimos cuál era la intención. Pero después de ahí, de que vimos que fue eso, pues nos venimos a este lugar. Ya estando en este espacio, primero nos hablan los compañeros de la Cruz Roja, ¿no? No sé cómo localizaron mi número celular, pero la cosa es que me hablan los de la Cruz Roja y me dicen, ¿sabe qué? Queremos pues que nos pases un spot, pero queremos ir personalmente al lugar ese donde se encuentra. Y yo pues con una forma de precaución les dije que mejor me enviaran la información o el spot por correo. Posterior a eso, una semana después, me habla Protección Civil del gobierno del estado de Guerrero. E igual, me dice lo mismo, que querían pasar alguna información sobre un sismo que había pasado. Me pidió lo mismo, que yo le dijera el lugar exacto de la ubicación de la radio y que ellos iban a venir de manera personal, que eran gente del gobierno del estado. Entonces yo les dije que no podía, que me mandaran el SPOC por correo. La cosa es que el SPOC nunca llegó de Protección Civil, lo que se puede deducir que pues no era real su intención de querer difundir un hecho que pues aconteció a nivel estado de Guerrero, ¿no? Que fue el sismo del pasado 20 de marzo. Entonces yo ese tipo de actividades pues las considero como una forma de querer pues conocer dónde estamos ubicados, con quién estamos ubicados, qué es lo que tenemos, qué no es lo que no tenemos, para tratar de quitarnos el equipo, ¿no? Porque estamos transmitiendo sin permiso legal, ¿no? Entonces yo hasta ahí le considero que sí son son actividades que quieren ubicarnos, ¿no? Para ver dónde estamos, porque hasta la fecha en la región de la montaña en Tlapa, pues mucha gente no conoce nuestra ubicación porque hemos tocado temas que a veces no le gustan a la gente, ¿no? O principalmente al gobierno, ¿no? Tocamos temas de cuestiones gubernamentales, que a veces la gente pues dice, uy, ¿por qué hablas de esos temas? No más el programa de mi hermano, que es La Voz del Pueblo, tocan temas en contra del gobierno del presidente de la República, del gobierno del Estado, y todo ese detalle, ¿no? Entonces, son temas fuertes que a veces pues la población dice, bueno, no la población, sino mejor dicho, la gente de gobernación dice, pues dónde están ubicados, quiénes son, ¿no? Inclusive tuvimos conocimiento que en un encuentro de gente del gobierno se pusieron a platicar, se pusieron a comentar sobre los riesgos en los medios de comunicación en Tlapa, ¿no? Y empezaron a hablar de las radios ubicadas y empezaron a ver, ¿no? Pues esta radio es comercial, la sintonizamos, no hay problemas, aquí transmiten pues cosas que no nos dañan, y van y tocan otra radio, también esta no hay ningún problema. Y bueno, agarran y dicen, y vas a radio, la 93.1, pues esta sí dice, hay que ubicarla. A esta sí, entonces ahí le entendemos que para el Estado, para el gobierno, nuestra transmisión es un riesgo, ¿no? Porque desde la música que estamos transmitiendo, metemos música que hablan en contra del Estado, en contra del gobierno, y pues eso creo que no le parece a la gente de gobernación, y dicen, pues este sí es un riesgo, ¿no? Las otras siete radios pueden seguir transmitiendo porque pues transmiten puras cosas comerciales que no nos dañan, ¿no? Venta de productos, que consume esto, consume aquello, entonces eso no le perjudica al Estado, o ve esto por este otro lado, y todo es el detallito, ¿no? En cambio, nosotros las cuestiones que transmitimos creo que sí es dañina para el Estado. Y entrando en el tema de la arena, ¿cuál es su relación con las otras radio libres de Guerrero? Recientemente, en el mes de marzo, conformamos, no me acuerdo de la fecha, pero en la comunidad mejor dicho, en el municipio de San Luis de Acatlán, nos invitaron los amigos de las otras radios, de las 7, 8 radios que funcionan a nivel estado, radios comunitarias, y nos invitaron a incorporarnos a la red de radios comunitarias de Guerrero. Entonces, en esa fecha, a partir de esa fecha, conformamos la red de radios comunitarias y medios libres del estado de Guerrero, y pues nos hemos relacionado con ellos a través de aquella vez de la plática, y a través de un noticiero que hemos estado también medio contribuyendo, porque no hemos contribuido al 100% porque nos ha faltado mucho a nosotros, para empezar con la mezcladora que le decía, ¿no? Para poder grabar y todos esos detallitos. Entonces nos hemos relacionado con ellos, con los compañeros de Tlachinola, principalmente con el compañero Román, que se ha estado acercando con nosotros, y él nos ha estado ayudando, ¿no? En la cuestión de las radios en Guerrero, pero hasta ahí ha sido nuestro acercamiento. Tenemos un acuerdo de estarnos apoyando entre todos. El aniversario de cualquier radio, pues el acuerdo es asistir, ¿no? Asistir todas las radios para que estemos presentes ahí. ¿Cuál fue la necesidad, cuál el proceso que portó al nacimiento de la red de radios y medios? La primera necesidad fue para estar unidos como medios libres y enfrentar juntos cualquier forma de represión por parte del Estado. Y en caso también de que hubiera un desmantelamiento, o sea, que nos quitaran el equipo, pudiéramos ayudarnos para volver a reiniciar el equipo, ¿no? La transmisión, que entre todos pudiéramos organizarnos. Esa es la prioridad para poder estar unidos como medios libres, de tratar de apoyarnos, ¿no? Porque hay muchas, en muchas ocasiones, pues de forma aislada no podemos hacer mucho, de forma organizada, pues tenemos un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, esa es la principal actividad, ¿no? Que, como he dicho, eso es lo principal que queremos o que hicimos para estar dentro de la red, y es lo principal para nosotros, ¿no? Que estar unidos para que no nos perjudique tanto el Estado, y que unidos podemos hacer más, ¿no? Entonces ese es el detalle ahí. ¿Qué necesitaría esta radio para servir mejor? ¿Qué le falta a esta radio para servir mejor? Y para servir mejor, lo que nos falta es ya tener un equipo más grande. Somos dos, tres los que estamos ayudando, y se nos ha dificultado poder hacer muchas cosas, porque cada quien tiene sus actividades. Lo que necesitamos ahorita es tener un poquito más de compañeros que sean útiles, y a través de ahí empezar a relacionarnos con cada colonia de la ciudad de Tlapa, con los delegados, con los municipales, y empezar allá a formarnos bien para poder servir mejor a la comunidad. ¿Y por el futuro que quieren alcanzar, qué proyecto tienen por la radio? Lo que queremos es seguir trabajando en beneficio de la población, de cerca y abajo con los compañeros. Entonces, ese es nuestro proyecto, es estar en este medio, seguir contribuyendo, y sobre todo lo que nos interesa mucho es que la gente se concientice, que vea la realidad. Ese es nuestro proyecto, que vea lo que nos está dañando, que vea cómo estamos acabando con el medio ambiente, cómo se nos está acabando el agua, que vea todo. Entonces esa es la meta de nosotros en un futuro, es seguir hasta donde podamos seguir, y si en algún momento el Estado de una u otra forma hace que nosotros tengamos represión, ¿no? O que nos llegaran a encarcelar, considero yo que saliendo fuera volvamos a transmitir nuevamente. O sea, no nos va a parar ese hecho de que nos encarcelen 2, 3, 4 años, ¿no? Sino que todo lo contrario, de que saliendo podamos seguir trabajando para ayudar a nuestra gente. Estamos muy interesados en que nuestra gente se concientice. En Tlapa no tenemos agua, y más sin embargo la gente juega el agua como si tuviéramos mucha. En Tlapa quemamos el plástico, quemamos la basura. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros queremos darle a conocer a la gente, para que vaya disminuyendo la destrucción masiva que estamos haciendo en contra de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta, ¿no? Aquí en la región, hace años había muchísimos árboles, muchos animales. Desafortunadamente el Estado ha otorgado permisos a las grandes empresas madereras, y están talando las montañas, están talando los pueblos, los árboles los están cortando y se están beneficiando ellos, y a nosotros nos están dejando un medio en donde pues difícilmente podemos resistir, ¿no? Hace muchísimos años Tlapa, si es que les ha tocado ir a ver ahí a la orilla, hay un río que pasa abajo que llevaba muchísima agua. Hoy nos acercamos y ya no hay río. Ya no hay río, ya todo está seco, ya no hay nada. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Nuestra meta en un futuro es que la gente pueda ir entendiendo que estamos en un medio ambiente que necesita de nosotros y que nosotros necesitamos de ella. Entonces, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, ¿no? Que la gente se vaya concientizando, que nuestra población indígena, bueno, nosotros le decimos población de los pueblos originarios, ¿no? Que la población nuestra siga hablando el posavi, el mepa, el nahua, en los diferentes lugares en donde se encuentre, que no nada más lo ocupe en su hogar, que no se sienta discriminado en los lugares donde vaya, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo el Tosabi, cuando me voy a México a platicar allá, me llevo mi familia y vamos platicando el Tosabi, o sea, mixteco, pues, vamos platicando. Entonces, esa es una forma de que vamos rescatando nuestra cultura, de que vamos conservando nuestra cultura y no permitir que nos absorba el sistema en donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, son las metas nuestras, ¿no? Que nuestra gente siga hablando en eso. Yo en lo particular he hecho lo posible porque mi lengua siga permanente en la región de la montaña. Yo no soy originario de Tlapa, yo soy originario de un pueblo que se llama Caguatache, ¿no? Pero yo crecí en Tlapa y bueno, pues tengo que seguir hablando mi lengua. Si ustedes se dieron cuenta, el nombre de la radio está en Tosabi, se llama Baza Radio. ¿Por qué Baza Radio? La palabra Baza en Tosabi quiere decir no. Entonces le pusimos Baza Radio como una forma de decir no a las radios comerciales, o sea, no radios comerciales. Entonces es una radio comunitaria que está al servicio del pueblo, pues tiene una forma de acercarse a ellos, ¿no? Entonces tiene el nombre Tosabi en referencia a que no queremos radios comerciales, pues que vendan los espacios, ¿no? Y que pues nada más enajenen a la gente. Pues le decimos Baza Radio, ¿no? Muchos me han dicho, oye, pero ¿por qué no radio? Dice, porque mucha gente de aquí habla en Tosabi, ¿no? Y escucha y dice, pues Baza quiere decir no, pero ¿por qué no radio? Y yo le digo, pues no radio en referencia a las radios comerciales, no tanto a que no escuches la radio nuestra, sino que no a las radios comerciales. Eso se debe el nombre, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo eso en todos los espacios. El Face que tenemos es Baza Radio, también está Baza Radio, Tlapa de Radio, también está en Tosabi. El correo electrónico que estamos manejando es Biconapus, que también quiere decir, la palabra Bico quiere decir fiesta, nada de fiesta de punks. Entonces, es eso, ¿no? La visión, nuestra meta, lo que deseamos en un futuro es seguir difundiendo todo en favor de nuestra gente, de nuestro medio. Cuando dime tayón, dime una machine so, vas a radio, tayón, dime una mañuna, una acá, como sabe. Buenos días, buenos días a todos los amigos y amigas que escuchan la frecuencia Vas a radio, pues. Bienvenidos, ¿no? Un saludo especial de parte de nosotros, de los amigos que transmitimos a través de la 93.1 FM con 40 watts de potencia. Y pues sería nuestra parte. Y bueno, pues un saludo a toda la población de Tlapa y a de todo el mundo que nos sintonice o que nos llegue a ver. Vale, muchas gracias.